3, 2, 1. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Hasta las 22. Pero no, Diego, no. Si hay algo por lo cual soy tu tío... Ay, Dios. Es porque cada un martes... Sí. Puedo darte al menos un consejo que fracasará inmediatamente. ¿Para eso vengo, que me des consejos fracasados? Hace media hora que te vengo diciendo que esa actitud tuya de querer estar bien, pero además de querer bien a toda costa, me parece insolvente para tu vida. ¿Estar bien a toda costa es lo mismo que estar bien a cualquier precio? Casi lo mismo, pero no me salía esa frase. Ajá. Pues soy tan poco mercantilista. ¿Y qué sería estar bien a toda costa? Eso que intentás hacer vos, de disimular conflictos, errores, problemas, vectores, dimensiones, temporalidades. O sea que el dolor está para que duela. Sí, de ahí que sufras no, porque soy tu tío y no quiero que sufras. Pero tú déjame que te dé dos consignas para la próxima semana. Venga. O sea, que el próximo martes te quiero ver de otro modo. Solucionando ese tema, a ver, dale. Bueno, entonces es así la cosa. Un día se compone de 24 horas. Sí. Si una persona estuviera bien las 24 horas... Sí. Se le notaría demasiado en la cara... Sí. Y envejecería casi inmediatamente. Ajá, o sea que no es recomendable estar bien las 24 horas. No, hay 8 horas destinadas al dormir. Que como máximo, ¿no? Que lamentablemente veo por tus orejas y por tus ojeras... Que no. Que no estás respetando. A tu edad, eso sé que no se nota, pero de aquí a poco, Diego, te confieso que si no hay 8 horas de sueño, te van a seguir habitando esas pesadillas que me relatás, que son cada vez más tenebrosas, te voy a decir. Sí, 5 horas, 6 horas, 7 horas, la aparición de esa lechuga otra vez en mis sueños. Eso es porque hay que avisar que nuestra tortuga ha desaparecido. Sí. Nuestra tortuga Ramón. Ya desde el comienzo del ciclo 2009 que no está entre nosotros, ¿no? Pero podríamos elegir otra mascota para estar bien. Sí, el hámster Alberto, lo he pensado. ¿Ese que parece un teléfono celular? El mismo. Voy a hacer una solicitada... A los publicistas del mundo. A los publicistas del mundo para que se separen de una vez. De todo. Sí. No puede ser que esa publicidad exista. No puede ser. Estás un poco como aleatorio en los temas. ¿Podés terminar de darme el consejo para el martes que viene? Sí, mi consejo es que de las 24 horas que tengas del día... Sí. Escribas 2 horas poesía... Imposible. Eso que escribís vos. Vamos al ideal y después vemos qué se puede hacer de todo eso. Yo hago las cuentas, ¿eh? Dos horas poesía. Dos horas caminar. Sí. Yo sé que vos vivís en un barrio. Caminar, sí. Viejo barrio de negros que dio a mis pasos un mismo andar. Sí. Y después ya van 4. Ocho de dormir. Más 8 de dormir, 12. Sí. Hay 3 momentos de comida. Sin televisión. ¿Que ocupan cuánto tiempo cada uno? En total 1 hora y media necesitas. ¿Media hora por comida? No. 15 de desayuno, 45 de almuerzo y 1 hora de cena. Promedio media hora por comida. Eso mismo. Sí. Esto me está dando un total de, para 8 horas de dormir, tengo 8 y 2, 10 y 2, 12 me llevo una. Te respeto. 13 horas y media. Te respeto las 3 horas de tu programa. La Mar en Coche. Diario, La Mar en Coche. O sea, 16 horas y media. 16 horas y media. Esto quiere decir que además de asearte, desayunarte. Sí. La Mar en Coche. Sí. El dormitaje. Sí. Y el cambio de ropa, que no está contado porque vos lo haces muy rápido. Sí. Ya te he visto. Es cierto. Cambiarte al mismo tiempo la polera y el calzoncillo. Y desayunar. Y desayunar al mismo tiempo. El resto del tiempo. Digo, desayuno poleras. Sí. Sí. Pero acá es donde viene el problema. Pará, me quedan como 8 horas todavía. Bueno, pero solo es instantes de felicidad. Las 8 horas de felicidad por día están bien, Diego. 8 horas de felicidad buscado a cualquier precio. A cualquier precio, pero durante 8 horas. Pero 8 horas. Eso, porque después se te descuenta, digamos, ¿no? 8 horas de felicidad, pero resulta que el desayuno es mediocre. Sí. Entonces ahí se te quita un poco de felicidad. Ok, bien, sí. Esto lo recomendamos, yo lo recomiendo como tío a todos los jóvenes. de esta generación del 2010. Ahora, ¿y cómo alcanzo la felicidad en esas 8 horas, 7 horas y media restantes que tengo? Hay muchas formas, muchas terapias alternativas. Sí. Incluso el otro día yo estaba en un bar, ¿no? Sí. Estaba en un bar muy lindo, que es el bar del teatro. Sí. Ahí en Corrientes y Ayacucho. Y en una mesa al lado había una pareja, ¿no? No, ves, pero husmear en la intimidad ajena no garantiza la felicidad. Es que hablaban fuerte, Diego. Entonces yo cuando me hablan fuerte... justifica todo, tío. Dejo vamos. Todo lo que estoy haciendo. Sí. Para dar paso a la vehemencia del otro. Ajá. Porque si yo vivo en esta vida es para dar paso a la vehemencia del otro. Sí. Es casi mi lema. La vehemencia es que reaccionen. Por eso no me eligen como diputado, ¿no? Con ese... No te postulaste en principio. Pero si me postulara y dijera, dé paso usted a la vehemencia del otro como gran plataforma. No, cero votos. Cero votos. O uno. Bueno, pero en esta mesa, y todo, yo prendí el grabador, ese grabador que tengo... Qué dispersión, sí. Y escuché una conversación muy extraña de un hombre que le decía a la mujer que la veía muy bien. Ajá. Y inmediatamente le pregunta... Pero estás haciendo algo, ¿no? En ese tono porteño. Sí. De que estás haciendo algo quiere decir que estás pagando por hora. Algo hacia la felicidad. Algo a la felicidad. Y entonces, no sé si lo querés escuchar. Sí, está bueno, grabado así. Si me va a servir para mi felicidad. Con voces agudas, porque la chica da unas ideas maravillosas para que hagas en esas 8 horas. Adelante, por favor. Yo percibo. Sí, algo en mí. Yo percibo todo en vos. Aparte, yo veo después de la vida. Percibís una energía, una fuerza. Decímelo porque me resulta muy importante. Pero yo creo que toda la radio está percibiendo energía. Sin duda, ¿no? Gracias, no, sin duda. Gracias. Aparte, después de una vida así tan... El tema económico te preocupa. Sácatelo de la cabeza. Olvídate del tema económico. Mirá. No sé cómo hacer, pero... ¿Cómo haces? ¿Haces alguna terapia? Sí, me ayudo con yoga, psicoterapia transpersonal... Bioturismo neolingüístico, cuántica rejuvenecedora, claro. Reflexión astral, respiración transaccional, masaje energético, chakralogía del Perú, holotropía mántica, dígito punto de egipcia, hago armonización hipnótica, naturismo ayurveda, uritorcología solar, vallenología autonista, también luzlología terápica bioenergética de la psicomotricidad liberal para la psicoangelología del ego. Centro Técnico del Yo Pasarela abre la inscripción para las carreras Perito en Recuerdología, Doctor en Incendiomancia del Yo, Instructor en Transfuturología del Proyecto y Técnico en Biopulsación Rítmica del Error. El profesor Ezequiel Pasarela le propone tocar la realidad con todo el cuerpo, levar el ancla del Gran Yo, expulsar completamente la melancolía negativa, ser plenamente completo. Inscríbase ya en Centro Técnico del Yo Pasarela y sea perfecto. Me anoto. Raro, ¿no? Porque en el medio de la conversación, como si esto fuera una especie de producción televisiva, en una conversación de un bar aparece la publicidad del Instituto Pasarela. Bueno, la publicidad no tradicional es muy habitual en estos tiempos, tío. De hecho, quería decirte que después de acá nos vamos a comer a Los Chanchitos. Los Chanchitos, lo mejor en comidas. Ah, y después podemos tomar un café en La Cetrera. La Cetrera. La mejor cafetería. Sí. Y si querés, después desayunamos medialunas del Atolaya. Sí. La mejor panadería. Tío, me quedé sin cigarrillos. Vamos al kiosco de Rocris, acá en la esquina de la radio. Bueno, se ve que este programa ha conseguido muchos sponsors, pero disimuladamente ya los presentaremos en sociedad. Me siento mejor. Y hablando de todo eso, hay un café muy famoso que se llama Las Violetas. Sí, claro. Como la cooperativa de mozos no nos ha querido atender todavía para pedirles canje publicitario por una cestita de dulces y tal, yo les voy a hacer un recontraataque. A ver. Y les voy a hacer escuchar La Violeta. ¡Epa! Los Mártires del Compás, que hoy nos van a acompañar toda la noche... Con un mismo disco. Ese disco se llama Al Compás de la Llaga Dolorida. Thank you. Tenemos el deber informativo de decir que murió Raúl Alfonsín, nada más. Ahora van a hablar el tío y el sobrino. Solamente ahora. Ahora. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Inútilmente inútil artefacto libro. Hoy está en el aire este programa de radio. Un saludo a los que inútilmente escuchan este programa, porque de ellos será siempre el reino de los tuertos. Y un desprecio visceral a los que entienden que preferiría no hacerlo es apenas una frase de perezosos. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, today, en Preferiría No Hacerlo, vamos a sentir y pensar ese artefacto del tiempo que es el libro. Un libro es una especie de espacio singular y es también un dispositivo temporal. Un libro es una máquina del tiempo. En una novelita muy hermosa de Ray Bradbury, los niños usan a uno de los más viejos del lugar, a un militar retirado, medio loco y casi moribundo, llamado Coronel Freleg. Lo usan como una peculiar máquina del tiempo que les permite viajar hacia atrás como si estuvieran montados en un tren expreso. Se introducen en su habitación oscura y silenciosa, le dicen al viejo una fecha y el viejo despierta de su duermevela, se traslada en el tiempo y empieza a hablar. Hablar. Los viejos, sí, son máquinas del tiempo. Especialmente los viejos locos, los que confunden los tiempos, los que ya no saben qué tiempo es el suyo, ni en qué tiempo viven, los que ya no son capaces de dominar el tiempo, los que están fuera del tiempo. Los libros también son dispositivos temporales, un poco locos. También en ellos se funden y confunden los tiempos. También en ellos se sale del tiempo o se ingresa en otro tiempo. También en ellos, en algo pasa o se envía eso que pasa a través del tiempo. Lo que sigue, en Preferiría No Hacerlo, se trata de elaborar esa cuestión general de los libros como artefactos temporales, los libros como artefactos de tiempo. Una cuestión nada original, por cierto, ya que el maestro Jorge Luis Borges decía que el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y en esa cita suena el Fedro de Platón, ese diálogo maravilloso e infinito en el que el inventor de las letras, el egipcio Teut, las presenta y las defiende ante el rey como fármacos de la memoria. Y la palabra fármaco, como se sabe, es ambigua. Significa a la vez veneno y también remedio. Como si fuera una palabra de doble filo, como si apuntara a un beneficio y a la vez apuntara a un riesgo, a un peligro. Como si llevara consigo una insalvable incertidumbre. El libro como el farmacón. Esa palabra griega que quiere decir ambigüedad. Queremos plantear aquí es que los libros son artefactos cuya existencia en el tiempo no puede pensarse históricamente, al menos si entendemos por historia ese punto de vista lineal, continuo y progresivo, en relación al cual los seres humanos todavía tienden a ordenar los acontecimientos y también, desde luego, los libros y las obras de arte. En esos curiosos artefactos que llamamos a veces historia de la literatura o historia del arte. Esa historia que los hombres inventaron con la pretensión de dominar y de domesticar el tiempo, con la pretensión de imponerle una dirección, un argumento una lógica, una trama y un sentido sin sentido. Proponemos esta noche también explorar si el libro puede ser todavía considerado como un patrimonio o como una herencia. La palabra patrimonio implica propiedad. Y los libros no son de nadie, a pesar del celo incesante de los que se creen sus propietarios o sus guardianes, y a pesar también de los reiterados y cada vez más poderosos intentos de apropiación de los libros por parte de las instituciones culturales, educativas, políticas o mercantiles, quién es dueño de algo o alguien en realidad. Pensar el libro entonces como un patrimonio público nos llevaría a analizar qué significa considerar a los lectores como un público y, más radicalmente, cuál es la naturaleza hoy de lo público, si todavía acaso hay algo común entre los hombres que no esté capturado por los aparatos del capital o del Estado. No cabe duda que cualquier reivindicación al uso de la importancia del libro y de la lectura tiende siempre como a la grandilocuencia, es decir, a subsumir lo singular y por tanto lo plural de las experiencias de lectura en un esquema político, social o cultural. Algo así como tratar de asegurar la inteligibilidad de la lectura al mismo tiempo que reducirla a una insignificancia. Y en este sentido, tal vez sea hora de subrayar lo que la experiencia de la lectura tiene de insignificante con respecto a esas ideas tan grandilocuentes de la historia, de la humanidad, de la pedagogía o incluso del patrimonio y de la herencia. Aunque solo sea para que seamos capaces de atender a lo que el libro y la lectura tienen de infinito y tal vez, queridos míos, de incomprensible. Una cita de Perec que nos gusta mucho y que dice a este propósito lo siguiente: me gustaría que hubiera libros estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables, libros inmutables, libros arraigados, libros que fueran referencias, puntos de partida, principios. Tales libros no existen. Y como no existen, el libro se vuelve en pregunta. Deja de ser evidencia, deja de estar incorporado, deja de estar apropiado. El libro es una duda. Continuamente necesito marcarlo, designarlo, dice Perec, leerlo. Nunca es mío, nunca me es dado, tengo que conquistarlo. Mis libros son frágiles. El tiempo va a desgastarlos, va a destruirlos. El libro se deshace como la arena que se desliza entre los dedos. El tiempo se lo lleva y solo me deja unos cuantos pedazos informes. Tratar a leer, tratar de retener algo meticulosamente, de conseguir que algo sobreviva. Arrancar unas migajas precisas al vacío que se excava continuamente. Dejar en alguna parte un surco, un rastro, una marca o algunos signos. Y este bello texto que proviene de la escritura de Jorge La Rosa continúa ahora con Mártires del Compás. Porque también nos importa el internet de la porteadora. ¡Wow! Ahí va. Por el internet, tecleando tus carnes y no las toques. Por el internet,

Disco triple, registros en vivo, remixes y rarezas, y un DVD con sus 10 años de historia. Amparanoia despide sus 10 años de carrera con un disco triple. No estamos de paso. Paranoia, seguiré caminando. En todas las disquerías, edita El Farolito Discos. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de gróbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Zika, sistema integral de control ambiental. Sistema integral de control ambiental. Cielo. Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. Zika, sistema integral de control ambiental. Zika. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. Zika, sistema integral de control ambiental. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro, viernes 20 horas. Oye ya. La tribu 88.7. Prohibido escuchar la tribu 88.7. Prohibida la tribu. Hasta las 22. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Hasta las 22. El baño, recomendación especial para todos. Es de uso mingitorio, es para orinar nada más, no tiene otro uso. Necesidades mayores, no tiene más que acercarse a mi compañero quien les habla, ya que contamos con paradores, estaciones de servicio y peajes en los cuales se encuentran los sanitarios para dicha eventualidad. Mujer bella, pero bella de verdad, pero bella de una belleza irritante, pero de una irritación casi nefasta, que sacude su pelo hasta el hartazgo y que masca un chicle inmemorial, busca hombres feos, muchos hombres feos, para que le lean algunas tonterías mientras ella absorbe los últimos rayos del sol, todos los rayos del sol, el sol mismo. Hombre cincuentón, desdentado y biodegradable, necesita apoyo de terceros o cuartos o incluso quintos para obtener copias bien olientes de textos ya leídos. Librerías de viejo, abstenerse. Muchacha campestre, posiblemente guatemalteca, que transita entre la lectura de novelas del corazón y novelas del terror, pide a gritos que alguien le enseñe a comprender mejor la diferencia entre unas y otras. Contactarse con esta mujer a través de su página web, entramedespaciotodojuntosinacento.org, donde además encontrarán preciosas reflexiones sobre la decadencia del Imperio Otomano. Joven entusiasta, que lee y lea más no poder, hasta tal punto que sus brazos quedan siempre en posición de lectura, busca con cierto afán compañera de cuarto indestructible y silenciosa para comentarle página por página lo mucho que ha leído y lo poco que ha entendido. Seguimos compartiendo en Preferiría No Hacerlo el disco Al Compás de la Llaga Dolorida de los Mártires del Compás, ahora el tema La Llave. La Llave. ¿Otra vez la dejaste en el auto? Sí, pero parece árabe esta canción. No sé por qué. Frases deshilachadas. Las primeras palabras de este último tercio de Preferiría No Hacerlo no serán nuestras, sino de Paul Celan. En fin, ajenas entonces, palabras de otro, palabras ya de todos o de nadie o de cualquiera. Dice entonces Paul Celan: el poema puede ser una botella arrojada al mar, abandonada a la esperanza tantas veces frágil, por supuesto, de que cualquier día, en alguna parte, pueda ser recogida en una playa, en la playa del corazón, tal vez. Y los poemas, en ese sentido, Están en camino, los poemas se dirigen a algo. ¿Hacia qué? Hacia algún lugar abierto que invocar, hacia algún lugar abierto que ocupar, hacia un tú invocable, hacia una realidad que invocar. Queremos enviarte ahora, enviarte de verdad, otras palabras ajenas, una especie de cuento muy hermoso, casi una parábola que escribió un filósofo llamado José Luis Pardo. Y dice así: del campo de concentración de Westerbork en Holanda salieron durante la Segunda Guerra Mundial 93 trenes, cada uno de ellos con unos 1000 deportados. Trenes que hacían el trayecto hacia Auschwitz en 4 días y tardaban otros 4 en regresar para recoger una nueva carga. Al cabo de unos cuantos viajes, un ayudante de la enfermería del campo holandés se dio cuenta de que siempre eran los mismos trenes los que hacían el transporte. A partir de ese momento, los deportados dejaron mensajes ocultos en los vagones, mensajes que volvían en los trenes vacíos. Las obras de arte se parecen entonces a esas notas en los trenes. Están siempre en lugares de tránsito. Los artistas no son distintos que esos deportados, simplemente hicieron el viaje primero y dejaron esas inscripciones para que quienes les sucedieran pudieran vivir algo que de otro modo resultaría insufrible. Les enseñaron que su dolor, su falta de refugio, no era el primero, que no era original, sino repetido, que ya había otros hombres que lo habían padecido y que ahora ellos, los nuevos viajeros, podían mirarse en esas notas como en un espejo, en el cual llegar a sentir su propio dolor, que entonces se convertiría en un dolor común, en un dolor compartido. Eso mismo. Las notas de los trenes con destino a Auschwitz, las obras de arte, no libran a nadie de su dolor. Simplemente permite vivirlo, permite alentar, seguir respirando a pesar de la desolación, a pesar de la muerte, de la mezquindad y de la estupidez, y en medio de todas ellas. Puede que esas notas parezcan muy poca cosa, casi nada, pero son literalmente vitales para quienes estamos en ese tren o para aquellos que sabemos que algún día hablaremos o habremos de hacer ese largo viaje. Un filósofo llamado Emmanuel Levinas lo escribió así: la transmisión comporta una enseñanza que ya se dibuja en la receptividad misma del aprender y la prolonga. El verdadero aprender consiste en recibir la lectura tan profundamente que se hace necesario de darse al otro. La verdadera lectura no permanece en la conciencia de un solo hombre, sino que estalla hacia el otro. Y de verdad que esto que es leer y dar a leer, Diego, leer un texto y dar ese texto, estar en un texto y ofrecer ese texto, no es sino la filosofía de Emmanuel Levinas, aquel maravilloso filósofo del rostro, de la ética, que en esas tardes de exilio en París se echaba en el parque cerca de Notre Dame a escuchar a los mártires del compás. Ajá. Y había un tema que a Levinas principalmente le gustaba. ¿Cuál? Y lo repetía en el Geloso, en aquel grabador a cinta. Sí. Era un tema cuya metáfora es la de la cama. Ajá. Y más específicamente un colchón con pelo, pero eso dicho escuchaba. Sí, eso escuchaba, pero dicho en ese español profundo de la España profunda es en realidad el colchón con pelo. Ajá. No sé si lo dije, el colchón con pelo. Sí, no nos sale muy bien con cara así, con esa cara hay que ponerla, de Manuela Levinas, de ese rostro plácido luego de dar clases en la Sorbona, a escuchar Mártires del Compás tirado en Notre Dame, seguramente pensando en un rostro bello. ¡Apaga la luz! pone pega a las manchas del amor, a sus perfúmenes y a sus sombras. Naturaleza enferma, porque hay muchas horas para pensar. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Incluso los más osados, los más soberbios, los más ingratos se ocultan de la verdad. Distraídos, casi inmóviles, se someten cabizbajos a lo que verán, a lo que vendrá, a lo que será, que no es sino una próxima verdad a ser desconocida. Que descansen, son las 5 de la mañana. No, no. Ya empieza el día, estás manejando el taxi. Queda bien para eso. ¿Vos lo querías dedicar, tío? Me dijiste que lo ibas a dedicar y no lo dedicaste. ¿Qué, le encontraste un segmento en otro programa? Me pareció que tenía así como un espíritu trasnochado, así. Yo tengo una duda, Diego. Sí. Cuando yo era más joven, escuchaba un programa de radio. Sí. Que se dedicaba a dos públicos. Sí. Uno eran los camioneros. Sí. Y el otro público eran los arquitectos. ¿A los dos a la vez se dedicaba? A los dos a la vez. Y todas las dedicatorias eran... Bueno, al camionero no sé cuánto y al arquitecto no sé cuánto. Sí. Con todas estas crisis que ha habido en el país, ¿vos pensás que son públicos para diferenciar todavía? No, me parece que siguen siendo públicos estratégicos de la AM, tanto el arquitecto como el camionero, y que está muy bien hacer programas que sean dedicados a los dos al mismo tiempo, buscando una intersección entre ambos oficios. ¿Cómo sabes de radio, Diego, no? ¿Viste? Pero vos sabés que, perdóname, ¿no?, que te interrumpa antes de que vos leas no sé qué cosa, que es eso de yo prefiero los estudiantes de arquitectura. Ah, no los arquitectos no, ya los recibidos. No, me parece que los estudiantes... O sea, preferís que hagan cosas que se caigan. Exacto. O sea, que planifiquen un edificio y que se destruya. Está bien. Como la poesía, ¿no? Prosa pérfida, pútrida, pésima, pero personalmente propia de mi sobrino Diego. Tenía que beber todo de un trago para recibir el diploma. La profesora me observaba por encima de los anteojos. No había nadie más en el aula. Metí las manos en los bolsillos del pantalón, me dejé caer en el asiento, apoyé la nuca en el respaldo y extendí las piernas, montando la izquierda sobre la derecha. Deshice la postura cuando empezó a picarme la barba. Y después de rascarme, volví a la posición anterior. Es el último paso, remarcó la profesora en un tono meramente informativo. La escuché sin verla. Era más interesante pensar en los motivos que desgastan los bordes de los escritorios. Pregunté si ya todos lo habían hecho en mi curso, mientras quitaba la mano izquierda del bolsillo y la llevaba a mi estómago. No importaba qué habían hecho y dejado de hacer mis pares. Yo debía rendir de todos modos. Sin cambiar de posición, observé el vaso y su contenido. Un brebaje espeso como leche hervida, pero de un color parecido al celeste. La consistencia me recordó los remedios de la infancia que diagnosticaban los médicos ante la imposibilidad de quedarme quieto. Creo que han surtido efecto. Ya casi no corro, ni deseo levantar faldas contra la voluntad de las chicas. Parece que ahora usan pastillas, nada líquido, nada celeste, salvo el examen final. La profesora de pie apoya sus brazos estirados sobre el escritorio y deja caer su peso levemente hacia mi lado. Me miró a los ojos interpelándome. Yo observé la distancia entre sus pechos. Las uñas largas y pintadas de rojo de la profesora marcaron un compás impaciente sobre la tabla. Supuse que tenía que beber o retirarme. Sin aviso ni posición intermedia, en un solo movimiento me repuse, tomé el vaso y tragué su contenido enérgicamente, sin pausas. Miré a la profesora, pero a mi alrededor flotaban millones de partículas plateadas como si hubiese recibido un golpe. Me zumbaban los oídos. Sentía como si mi cuerpo terminara en la cintura y las piernas fuesen apenas un pantalón sin contenido. No percibí el momento en el cual la profesora caminó hasta quedar detrás de mí. Tampoco pude ver de dónde sacó la toalla que colocó en mis hombros. Acercó su boca a mi oído para informar que había aprobado el examen. Creo que sonreí con los ojos cerrados antes de vomitar. Luego pregunté si tendría que rendir nuevamente este examen o alcanzaba con dejar limpio el establecimiento. ¿Qué tal, eh? Bueno, vamos a darle la despedida a Diego de la poesía. Y en este sencillo acto también le vamos a dar la bienvenida a la crónica escolarizada. ¿Por qué escolarizada? O alcoholizada, en fin. No, ¿por qué alcoholizada? ¿Qué, Diego? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué esa sumisión a la realidad? ¿Qué realidad? ¿Eh? La de las pastillas celestes. ¿Vos también tomabas esas cuando eras chico? No, lo inventé eso. Ah, porque hay unas que ahora les dan a todos. A los que tienen ADD. ADD, ATD, RJEY. Sí. ¿Eh? ¿Qué, pero a vos te pareció como una cosa así muy cotidiana, costumbrista? Me hizo acordar a cuando eras chico. ¿Cuando yo era chico? Sí, porque además yo me acuerdo muy bien de esa toalla y de esa profesora, porque nos llamaron a toda la familia. Sí, no me había olvidado que vos habías participado del episodio. No podés mentirme. Esto es una fotografía, Diego. Es una crónica. ¿Y cuál es el problema? ¿Está mal? ¿Seré esquimal? Bueno, que esta última parte del programa es más bien una especie de poética que nos permite abandonar el programa con un cierto aire. Bueno, tu tío. Digo, tío y sobrino ahogándose juntos, ¿no? Sí, tío, bueno, imponiendo temáticas y sobrino sometiéndose a ellas. De todas formas, si tío y sobrino se ahogan juntos, ¿quién se salva? Preferiría no hacerlo. ¿Repito? Bueno. Preferiría no hacerlo. Bueno, Diego, vamos a hablar ahora de los próximos 40 programas. No es cierto. En un ratito nomás, en minutos, estará el bicho reactor aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 y La Tribu, fmlatribu.com. Estarán entrevistando a Mariano Martínez, guitarrista y actual cantante de Ataque 77 después de la partida de Ciro Pertusi, así que no se lo pierdan, ¿eh? ¿Para qué anoto que es Ciro? Pertusi, con S. ¿No es Ciro Fogliatra? No. 30 años más atrás estás vos. Y sí. Básicamente sí. Es cierto, Diego. Tío, créditos, bibliografías, agradecimientos de este programa. Bueno, usamos un texto de Jorge La Rosa que se llama Carta a los lectores. Carta a los lectores que vendrán o Carta a los lectores del porvenir. Escuchamos 4 canciones del disco Al compás de la llaga dolorida de Mártires del compás. Y hemos usado segmentos del disco Techarí de Ojos de Brujo. Qué cantidad de cosas que se ponen en juego, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sonidos, música. Ay, yo no sé. Qué ganas de candidatearme a un premio inútil. Preferiría no hacerlo, radio.blogspot.com, para recuperar alguno de los textos que vamos viendo aquí en el programa, extractos del mismo, ¿eh? ¿Extractos? Extractos. Extractos. Bueno, yo no tengo más que despedirme. Muy bien. Agradecer a todas las presencias. Dios mediante, será hasta el martes que viene a 21 horas. Si no pasa nada. ¿Eh? ¿Y por qué Dios no va a querer? Miguel Aguirre, muchas gracias por todo, ¿eh? Vos sos parte de esto, ¿sabés? Sí, y el otro día, ¿sabes qué? Bueno. ¿Te lo encontraste, Miguel? Sí, me lo encontré. ¿En la calle? ¿Sigue siendo Miguel fuera del estudio? Ahí a la altura de Callao y Corrientes, digamos. Sí, me confundió con un actor de tele primero. Sí. Pero después reaccionó bien y se dio cuenta qué poca cosa yo era, ¿no? Bien, no intenten ser felices las 24 horas, eso hemos aprendido hoy en este Preferiría No Hacerlo. Además, la felicidad tan extensa irrita. ¿Vos qué te crees para dar consejos, digamos? Tu tío. programas no son consejos, Diego, son opiniones. No, bueno, pero los das en un tono imperativo. Vos se ve que estás a la defensa. ¿A la defensa de qué? Y de que alguien mayor esté a tu lado. ¿De qué? Sí, desde que te fuiste a vivir solo. Mira, tenía unas ganas de decírtelo hace tiempo. No, para. Formas reconozco que estás crecidito, ¿no? ¿Qué 0-0 que te morfaste de Ferro y Defensa y Justicia? Bueno, ¿no? Pero... cosas que pasan. Claro. Y bueno. Baltimore Rubios.